aquí está la medicina. Colombian gol, compadre. Sumamos de dos en dos para tener las cuentas claras. El mismo efecto del cloro y estos loros no se andan con raras superficies lisas, pastel, lápiz. Mis mejores rapeos salen cuando no estoy tan happy. No te confundas que tu imperio es de naipes. Y yo como un niño malcriado lo tumbaré a golpes. Con doctor va mi nombre, tengo un sinfín de alias. El rap la única disciplina que es para armar desorden. Mi Cristo se montaría en este sample. Baja desde DP como Alimaña que baja del monte. Todo por la familia, como dice Don Corleone. Hacemos canciones en un cuarto donde no entra el aire. Maco está borracho, seguramente. Y yo trasnochado por intentar salvarles la mente. Lo conozco desde que no tengo barba. Y nunca hemos mermado por mucho que ustedes hablan. Cuando la individualidad resuelve lo que el colectivo no puede. Ya. De almuerzo pastas, conozco mis pistas. Al igual que a este dedo medio que tanto se ofusca. No sé tu listra, pero busco en tu tantra esos secretos que nunca me dices por arisca. ¿Sabe? Yo no soy como cualquiera. Los juzgo por lo mucho que rapean y no por su nevera. ¿Sabe? Que yo no soy como el resto. Duermo más de lo que debería y a veces me juzgo. Criterios para hacer esto, tengo muchos. Sigo las huellas del viejo que aún me niega que se vuelve cucho. Yo a mi espalda tengo unos cuantos muchachos que se vuelven malos tragos y están entre plones y borrachos. Adiós a los recuerdos que ya ni me acuerdo. Con tantos datos que me voy a acordar del aniversario. Raperos de tu bar, intoxicados por varios. Lloviendo a boca sin román es mi calvario. Big deal, yeah.